Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un montón de músicas. Un mundo de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online, con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida y calurosa bienvenida, no les digo cuánto. En Valparaíso, el puerto de Valparaíso en Chile, tiene una magnífica radio libre que de aquí a nada, el día 12 de agosto, cumple 12 años, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 exactamente. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya saben, hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa con el Gmail, no solo jazz@gmail.com. Esta tarde tendremos un montón de música, discos que no han sonado anteriormente, novedades, algunas, digamos, discos de reciente aparición en el mercado y otras que ya llevan un tiempo pero que aún no habían sonado en un montón de músicas. Miguel Poveda, el pasado año 2012, sacó un álbum titulado Arte Sano. Lo puedes leer seguido, Artesano o Arte Sano. Suena por primera vez en el programa. Escucharemos unos tientos de Pastora, Con Ser Tan Sabio, Con Ser Tan Sabio. Miguel Poveda a la voz, Manuel Parrilla a la guitarra y a las percusiones, Paquito González. Un montón de músicas. Preguntó en una ocasión. día pregunta y tú en una ocasión. Salomón con C tan sabio pregunta y tú en una ocasión. Ay, ¿cómo estará un corazón? Ay, con dolor lo ya agravio. Salomón con C tan sabio pregunta y tú en una ser tan sabio de su álbum del pasado año 2012, Artesano. Un montón de músicas, martes, de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM, hoy martes 6 de agosto de este año 2013. Continuamos con Miguel, primera vez que suena este disco, ¿no, Miguel? Miguel ya varias veces hemos escuchado su música, pero este es un álbum que salió al mercado el pasado año 2012, Artesano. Ahora vamos a escuchar una bulería, El Alfarero, Miguel Poveda. Thank you. así y bien reventado. Miguel Poveda, esta bulería, el alfarero de su álbum Artesano. Disco que se grabó entre los meses de septiembre del 2011 y enero de el 2012 en los estudios Octopus, dos hermanas en Sevilla. Excepto este alfarero que se grabó en el estudio La Bodega en Jerez de la Frontera, Cádiz. Una novedad discográfica que estoy presentando esta tarde aquí en Un Monte Músicas. Y ahora, Fandangos por Soleá, Miguel Poveda, Te Desafío. Y ay, que cuando entraste, madre, yo no tenía, ay, ay, ay, desafío yo a ti y atacó la muerte. Mira si vivo desesperado, que te desafío yo a ti con la muerte. Señor Miguel Poeta, y estos fandangos por soledad, te desafío, del álbum Artesano. Miguel Poeta, que ya hace unos años está radicado en Sevilla, y su nombre es un catalán de aquí de Badalona, una ciudad al norte de Barcelona, está juntito, está al otro lado del río. Un hombre que ha conquistado prácticamente los premios más importantes de flamenco en los últimos 10-15 años. Miguel Poeta, Artesano. Bueno, y aquí estamos con estos aires flamencos, no hace mucho, no sé si en un Montemúsicas o en Buenas Tardes Noctámbulos, el programa hermano de los días lunes. Allí tenemos más jazz, blues, rhythm and blues, soul y funk. A diferencia de este un montón de música, es que pueden también ustedes encontrar, pues no sé, todo tipo de música, de música clásica, flamenco, rap, hip hop. De esto no mucho, pero hoy tendremos algo. Presentaba un disco de un pianista andaluz radicado aquí en Barcelona hace ya unos años también, el señor Carlos Torijano. Y no solamente es pianista, es compositor también. Y presentaba un disco del 2012 que él tituló Aprendí a Caminar, donde Carlos está al piano, Javier Vaquero a la guitarra española y eléctrica, Dick Dem al contrabajo y el bajo eléctrico, y Paco Escudero a la batería. Hay una serie de colaboraciones, y como por ejemplo Alba Carmona canta en este tema que vamos a escuchar ahora, Retorno a Alejandría. Y después de escuchar el tema de este disco, les voy a presentar un concierto, más bien dicho, les voy a anunciar un concierto de Carlos Torijano para hoy, esta noche aquí cerquita, en el Jamboree, en la Plaza Real. Antes, escuchemos de este álbum, que es de la colección del Taller de Músics, Aprendí a Caminar, este tema original de Carlos, Retorno a Alejandría, un montón de músicas. Thank you. sentir su sol, calmar mi piel, cerrar los ojos y volver. Yo quiero volver donde la estrella se alarga y la mano la pueda coger, donde la mirada de tus ojos negros me calma la sed, a ese gran desierto. Cuando el álbum Aprendí a Caminar, el tema Retorno a Alejandría. Saludos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, el streaming por medio de la página web www.contrabanda.org, y está en contacto conmigo a través del chat interno del mail nosolojazz@gmail.com. Otro tema de este álbum, pero antes les digo que Carlos Torijano, dentro de este más y más festival de música. Es el 11º, de hecho, el número 11. 11º festival más y más, donde hay pop, hay rock, hay música clásica, hay blues, hay jazz, hay de todo. Y hay esta propuesta muy interesante de Carlos Torrijano, que no tiene nada que ver con el disco que estoy del cual le estoy haciendo escuchar algunos temas hoy, porque es un proyecto nuevo de Carlos. Carlos Torrijano el piano, las composiciones, y es el director musical del grupo, y está acompañado por una excelente cantante, Paula Domínguez. Asier Superviola al violín, Ramsés Puente a la viola y Martín Meléndez al cello. Así que ya lo ven, trío de cuerdas, Paula Domínguez a la voz y Carlos Torrijano al piano, y me faltaba la batería, Ramón Díaz. Todo eso en la Sala Llambre, aquí en la Plaza Real. Dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Allí estaré, no me lo perderé por nada, porque me encanta Carlos como toca el piano y sus composiciones y sus proyectos, y me encanta como canta Paula. Conozco a Ramón Díaz hace mucho tiempo, hace muchos años, a Paula también, pero a quien tengo muchísima curiosidad por escuchar, porque esto sí que no lo tengo controlado, en cierto modo, es al trío de cuerdas, violín, viola y cello. Dos pases, hoy jueves, no, martes, perdón, martes 6 de agosto, a las 8 y a las 10. Y el precio es súper asequible. Si compran la entrada por la web y se imprimen el ticket en casa, son 8 euros. Y si lo compran directamente en taquilla, son 10 euros. 8 y 10. Curiosamente, me paso a las 8, el segundo a las 10. Volvemos al disco Aprendí a Caminar, de Carlos Torrijano. Y ahora les voy a hacer escuchar otra pieza, también composición de Carlos, vamos a ver si es cierto. La primera que acabamos de escuchar, Retorno a Alejandría, la música era de Carlos Torrijano y la letra de Carmen Dora. Y ahora aquí les voy a hacer escuchar Luces y Sombras. Luces y Sombras, composición de Carlos Torrijano, aquí lo tienen. Déjeme programarlo, no estaba programado. Y si hubiese apretado el play, hubiera salido otra canción totalmente diferente. Un montón de músicas. Thank you. grupo. ¿Cómo me gusta lo que compone este hombre, los temas que compone y cómo toca? Aquí, acompañado a la guitarra eléctrica por Javier Vaquero, Dick Dem al bajo eléctrico y Paco Escudero a la batería. No será este tipo de música lo que escucharemos, pero tendrá esta misma calidad, esta misma inspiración, esta mezcla de flamenco y jazz. Carlos Torijano y el AUPA Quartet Trio. Ah, si entienden lo del AUPA Quartet Trio, comparto una invitación para ir a verlos esta noche a las 8 en el Jamboree. Carlos Torijano al piano, composición y músico y director musical. Paula Domínguez a la voz, Asier Zuberviola al violín, Ramsés Puente a la viola, Martín Meléndez al cello y Ramón Díaz a la batería. Bueno, mañana, aprovechando que les comento esto del Jamboree esta noche, mañana, si quieren venir a bailar a una hora donde normalmente en la sala Jamboree no se baila, porque siempre están ahí los asientos, la gente va a escuchar conciertos como iremos a escucharlo esta tarde. Pero mañana, nada, han dicho asientos fuera, porque son asientos que se desmontan y se guardan, porque en el Jamboree después del concierto, del último concierto de las 10, que termina por ahí 11 y algo, 11 y 20, 11 y media máximo, después a partir de medianoche hay discoteca con R&B music, nada de música disco y estas cosas. Y porque hay otra sala, tienen la sala MOOC, que ahí es la, digamos, es una pequeñita sala, pero es como un pequeño gran palacio de la música techno, que también tiene su programación especial para este Más y Más Festival. Si quieren saber la programación, ponen en el buscador Más y Más con y latina, no con Y, porque es en catalán, Más y Más 2013, y ya les aparece la programación. Mañana, entonces, mañana jueves. No, mañana es miércoles, perdón. Hoy es martes. Martes 6 de agosto. Mañana, miércoles 7 de agosto, a las 9. Ah, ojo, cambia la programación. A las 9. Solo un pase, será un pase mucho más largo. A las 9. Ojo, que normalmente el horario de programación es el Jamboree, es a las 8 y segundo pase a las 10, pero ahora a partir de las 9 y bailando hasta medianoche con los fulanos Boogaloo y Funk. Ivo Ullé a la trompeta, Tom Johnson al trombón, Manuel Benítez al piano y a la voz, Juan Carlos Díaz al bajo eléctrico, Dani Martín a la batería, Albert Sábate a la percusión. Les voy a dejar con la música, está aquí en un videoclip, The End of the World. No se los pierdan, mañana sesión de baile de Boogaloo y de Funk en el Jamboree. Un montón de música. Sound dancing the end of the world. in the podium, shaking the wings. See the sister in delirium, yeah, she knows how to shake that thing. Feel the beat of a sacred heart, pushing up from the ground. Fulanos, Boogaloo, Boogaloo, y este tema titulado The End of the World. Estarán mañana a partir de las 9, ojo, horario poco habitual, porque siempre hay dos pases, uno a las 8 y otro a las 10, como hoy con Carlos Torijano y el Aupa Quartet Trio presentándonos este nuevo proyecto. Hoy, martes, Antonio, no te equivoques con los días, martes 6 de agosto, primer pase a las 8, segundo a las 10. Y mañana, miércoles 7, Boogaloo y Funk con los fulanos. Un único pase a partir de las 9 de la noche, a partir de las 21 horas. Otro disco que se acaba de incorporar a la fonoteca de Un Montón de Músicas es un disco de Paolo Conte. El título es Gong O. Y es un disco recopilatorio de digamos de lo mejor de Paolo Conte, pero ahora en esta última etapa, a pesar de que hay un par de canciones que son aquellas, pues, no como Happy Feet y Sotolistera del Jazz, que son canciones pues ya clásicas de Paolo y hay que incluirlas. Paolo Conte. Este disco de el 2011, Universal Music Group. La música e pagana. Eso es lo que nos dice y nos canta Paolo Conte. La música es pagana. Che lontana zia, mugola, musica, sta pagaiando l'indigeno, sull'acqua verde la zufola, musica. Escuchar otro tema. Cosas hay, dime. ¿Qué sabes de mí? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué sabes de mí, Paolo Conte? Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org, en directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, que cumple este 12 de agosto, que es ahora el lunes, cumple 12 años. 12 de agosto cumple 12 años. Y estarán de fiesta, tendrán una fiesta. Bueno, como esto lo van a escuchar allí en Valparaíso el próximo martes, pues la fiesta ya la tuvieron. Lo siento. Si no se enteraron, pues se la han perdido. Y tienen que estar más atentos y más atentas. El 12 de agosto la Radio Neta cumple 12 años. La web, si quieren enterarse de más cosas de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y el streaming con la web, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Cosas hay, dime. ¿Qué sabes de mí, Paolo Conte? bocca degli abiti tuoi, che prezzo mi fai, vendili a pattini sul ghiaccio che ha la tua civiltà, pattini. E pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Cosa farai? Che cosa dirai? Parla tu, anima, agli occhi miei, che senso darai? Dimmelo, e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Tu sei con me nel tempio vuoto e sordo, se parliamo non diciamo niente, niente. Amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Il Signore Paolo Conte, cosa sai di me? Che cosa sabes de mí? Nos pregunta. Y ahora escucharemos el tema que le da título a este recopilatorio. Gong O. Paolo Conte. Oh, pero a ver, ¿qué escuchábamos antes? No, antes. Ve lo que pasa. Por no programarlo, porque estaba aquí escribiéndole en el chat a Jay. Y no lo programé. No puse el número 4, ¿qué cosas hay? Dime, sino que hemos escuchado Época. Época. Ahora sí que escucharemos Cosas hay, dime, de Paolo Conte. Aquí lo tienen, un montón de música. Piovono applausi dietro ai ricordi, scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata, l'uomo di oggi ti troverà. Cosa sai di me? Cosa sai di me? Cosa mai fa battere il mio cuore? Un'immagine, forse un modo di. Cosa sai di me, cosa ne sai? Banda suona, gli inni di una patria lontana, sempre di più. cosa sai di me. E tu cosa fai qui? Luce segreta, qui cosa fai? Cosas hay, dime, ¿qué sabes de mí, Paolo Conte? Está bien, porque como antes escuchamos otra que no era la que les quería hacer escuchar, pues mire, hemos tenido una canción extra que no pensaba pincharla hoy. Lo que sí tenía pensado hacerles escuchar es el siguiente tema, el que le da título a este disco recopilatorio con lo mejor del señor Paolo Conte. Gong o un de músicas. Intorno qui c'è Gongo che è arrivato, Gongo, Gongo, spirito lontano. Vieni nella notte blu, a far di me in mano tua un giocattolo. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu. Conversiamo come faccio, vuoi tu dirmi? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarlo. Ci manca il pubblico, va bene, ma io e te grandi artisti insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami a Rantongo, il fantasma di cinque. Io tontolo, io gongolo, giocattolo. È quasi l'alba, è fuori rosa, adesso è il blu, che silenzio, un po' di sonno è un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io arrotolo, mi srotolo e mi arrotolo. Gong Oh, el señor Paolo Conte, del disco de el mismo título. Salió al mercado el pasado, bueno, no, el 2011. Y para terminar con el señor Paolo Conte presentando este disco que lo acabamos de incorporar a la fonoteca de Un Montón de Músicas, escucharemos otro título original de Paolo Conte. Todos son piezas originales, todas las 19, ojo, hay 19 canciones en este disco, es magnífico realmente. Vamos a escuchar uno de esos temas clásicos que ya no puede faltar en un recopilatorio de Paolo Conte, como otro estela del jazz que también está aquí. Happy Feet, esos pies felices. Y él lo dedica diciendo: música per i vostri piedi, madame. Paolo Conte. Cosa leggerei? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderei nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta ta ta, happy feet, ta ta ta, happy feet. Probabilmente a me tuo schiavo d'amore, ti divertirai, che traguardi vuoi farmi trovare? Ai tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Ai tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta da da, happy feet, ta da da, happy feet. In fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta da da, happy feet, ta da da, happy feet. Oh, I love it. Happy feet. Happy feet, da da da, happy feet. Happy Feet, el señor Paolo Conte. La dedicación que le hace en el CD es: música per i vostri piedi, madame. Música para vuestro pie. Piedi, plural. Para vuestros pies, madame. Eso es lo que nos acaba de cantar Paolo Conte, aquí en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. Boom, ka hong ka doo loo, bop chu be bop, flop chu bop, flop chu flip chu flop chu flop chu flop chu flop bop skin. Happy birthday to you, feliz cumpleaños. Radioneta. La Radioneta cumple este lunes 12 de agosto 12 años. Desde Barcelona y desde Contrabanda FM les hago llegar mi cariño, mi recuerdo, mis mejores deseos, que ese aniversario, el 12º, pues sea estupendo y sigan otros 12 años y otros 12 años y otros 12 años. Este sábado 10 de agosto, desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche, van a hacer una maratón de 12 horas de radio en vivo. Así que si quieren escucharlo y participar, pónganse en contacto con la Radioneta. Bueno, primero para escucharla, la página web www.laradioneta.cl. Esto este sábado 10 de agosto a partir de las 12 del mediodía. Feliz cumpleaños, amigas y amigos de la Radioneta. Ese saludo para los amigos de, y amigas de la Radioneta. Bueno, continuamos. ¿Qué nos dice Jay? No sé, algo nos decía Jay por ahí. No sé qué es lo que nos dice. Ella está conectada a través de el chat interno de del mail, no solo jazz@gmail.com. Ah, nos envía saludos. Y que está escuchando. Y que le gustó mucho antes a la música de Paolo Conte. Otro disco novedad en el programa. Un señor cuyo nombre es Víctor Aneiros. Él nació en Ferrol, La Coruña. Guitarrista y compositor de blues, rhythm and blues y rock. Es considerado uno de los pioneros del blues en gallego. Ojo, ¿eh? Ojo, en gallego. Él es del Ferrol. Ferrol está en La Coruña. Coruña está en Galicia. Y tiene un álbum titulado Pretemas da Memoria, Víctor Aneiros. Vamos a escuchar en primer término un tema instrumental. Bule Bule, Víctor Aneiros, en Un Mon de Músicas. Thank you. escuchamos ese tema instrumental a cargo de Víctor Aneiros y su grupo. Víctor Aneiros a la guitarra y la voz, porque ahora nos va a cantar un tema. Manuel Gutiérrez al piano, Marcos Esellañez a la batería, Víctor Gasio al bajo, y después hay algunas colaboraciones por ahí que van a ir saliendo. Javier Vargas a la guitarra, Mauri Sanchís al órgano Hammond, Roberto Somoza al saxo tenor y soprano, José Somoza a la trompeta, Fernando Froyán al trombón y Javier Díaz al acordeón. Esto va a ir saliendo a medida que escuchemos los temas, porque no tiene especificado, no dice exactamente en este toca tal, en este toca... Ah, no, sí que está. Retiro lo dicho. En este tema estaban Víctor Aneiros a la guitarra, y bueno, estaban prácticamente todos. Ahora vamos a escuchar un tema de Víctor Aneiros y José Carlos Ganeiro, que se llama Ayúdame. Víctor Aneiros, guitarra y voz, Javier Vargas a la guitarra, Mauri Sanchís, órgano Hammond, Manuel Gutiérrez al piano, Marcos Esellañez a la batería y Víctor Gasio a el bajo. Aquí los tenemos. Un hombre que está considerado como uno de los pioneros del blues, del jazz y, perdón, y del rock, cantado en gallego. Gallego, aquí lo tienen. Ayúdame. Dice, ayúdame a pasar la noche, que no quiero estar solo. Ayúdame a tirar mi tristeza por la puerta de atrás de madrugada. Ayúdame, Víctor Aneiros. ayúdame. Ayúdame a esquecerte. Canto olvido, leve retraso. Ayúdame. Fracaso. A no beberme mil vasos de vaguas de ron. Ayúdame a quererte, ainda que sea un pecado. Y este tema, ayúdame, ayúdame a escribir, decía por ahí, a escribir tu nombre en todas las playas con sol. Ayúdame a escribir tu nombre en todas las playas con sol. De su álbum, ¿cómo se titula? Brete más da memoria. Un disco editado por un sello del País Vasco. Víctor Aneiros, músico autodidacta y heterodoxo. Comenzó en los años 80 tocando en distintas bandas, pero no sería hasta el año 1999 cuando inició una carrera en solitario con la Víctor Aneiros y Blue Notes, editando el disco Que el Blues te acompañe para Cambaya Records. Que tengo tres o cuatro discos de este sello que me los enviaron hace poco, que una de estas tardes los voy a compartir los cuatro con ustedes, porque además son interesantísimos, son todos voz, guitarra y armónica, precioso. En el 2003, Víctor Aneiros forma la Víctor Aneiros Band con el batería Marcos Yáñez, el pianista Manuel Gutiérrez y el bajista José Orgales. Edita un álbum live en Montreux en el 2003, Blues do Amanecer en el 2004 y Héroe de Secreto en el 2002. Todos ellos con el sello vasco Gaztelupeko Otsak, que es justamente el sello que edita este disco. Continuamos con Víctor Aneiros y este álbum. Ahora les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título Vida Bohemia, el tema de Víctor Aneiros y de Ramiro Fuente. Víctor Aneiros, la guitarra y la voz, Mauri Sánchez al órgano Hammond, Manuel Gutiérrez al piano, Marcos S. Yáñez a la batería y Víctor Gassio a el bajo. Aquí los tenemos en este Vida Bohemia, un montón de músicas. Trágico universo. Víctor Aneiros, de este disco del año 2010, Prete Más da Memoria. El guitarrista y compositor gallego dedica una importantísima parte de este su quinto disco a la obra de Ramiro Fonte, un poeta que murió relativamente joven, nació en 1957, murió el año 2008, adaptando Víctor Aneiro siete poemas de juventud y de la primera madurez del poeta. Prete Más da Memoria es melancólica, como buena parte de la obra de Ramiro Fonte, pero también está preñado de una contagiosa energía que nos transmite la guitarra de Aneiros. Un disco que lo acabamos de incorporar a la... Bueno, ya estaba en la fonoteca, lo que ocurre que no había sonado aún todavía, pero no hace mucho tiempo que lo tengo. Me lo enviaron directamente del sello de allí, del País Vasco. Bueno, estamos en la... o entramos ya, en segundos, entramos en la última... en la última media hora de programa. Seguimos con un grupo que el otro día, yendo por la calle, veo en uno de esos, una publicidad callejera, veo que el grupo Arrested Development va a tocar en Barcelona el próximo martes 13, efectivamente el próximo martes 13 de agosto, a partir de las 11:45 y hasta la 1 de la madrugada, está así anunciado, en el Razzmatazz Club, la sala Razzmatazz, aquí en Barcelona. Arrested Development, con el DJ Green Lantern, y después Razz and Bounce, para que sigan bailando después del concierto. Y cuando lo vi, pensé, Arrested Development, yo tengo discos, tengo CDs de esta gente, concretamente tengo 3 CDs de ellos, incluyendo el primer CD del grupo, que es del año 1992, 3 years, 5 months, and 2 days in the life of, y no dice más, porque dice off, son 3 años, 5 meses y 2 días en la vida de, y hay puntos suspensivos. Arrested Development. Escuchemos un tema de este primer álbum. Primero hay una introducción de 45 segundos y después vamos a escuchar, que se llama Blues Happy, y después escuchamos el tema Mr. Wendell. Cambiamos, ya lo ven, vamos cambiando los estilos musicales del programa de forma vertiginosa. Un montón de músicas. Hey, yes indeed, this is Speech from Arrested Development. I'm the leader. My nose is stuffed up, y'all. Check it out. I'm the leader. Homeboy right over there, headliner, is the turntable instrumentalist. We got Alien 3 over there with a crazy soul, chilling. Razadon is chilling, he's in the house. That's the man, he designs all our logos. And then we got Baba O'Day in the house. He's like the papa, the father figure, as what's her name would say. And then, of course, I can't forget Ishii. Lady Smiley over here, always smiling. And, of course, Larry's on the guitar. This song is for you, brother. A big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, the giver money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Winter. Go ahead, Mr. Winter. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of quick to this society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far? And we got too far, cause on him we've walked. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I bid you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Alternativo de hip hop, y ya les diré por qué es alternativo. El grupo lo formó un músico que se le conoce con el nombre de Speech, y su nombre es Todd Thomas. Es un rapero y músico nacido en Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pasó gran parte de su infancia en Ripley, Tennessee, antes de el año 1987. Él nació el año 68. En 1987 se fue a Georgia a estudiar en el Art Institute of Atlanta. Este hombre en 1987 se unió al DJ Headliner para formar este grupo Arrested Development. ¿Y por qué decía que era un grupo alternativo de hip hop? Porque en aquella época, al final de los 90, estaba muy de moda un estilo del rap, que era el gangsta rap. Y eso venía pues de los grupos, ¿no?, bastante violentos exaltaban por la violencia, grupos muy machistas, xenófobos, en fin, nada realmente digno de destacar. Bueno, era su característica, el gangsta rap, y tuvo su éxito, pero no toda la gente, realmente yo incluido, no estaba muy de acuerdo con la línea ética de aquellos grupos. Y como respuesta a este movimiento del gangsta rap es que aparece Arrested Development en el año 87. Después de estar trabajando durante 3 años, el grupo por fin sacaron su disco, digamos, inaugural, el cual tuvo bastante éxito y salieron unos cuantos temas, unos cuantos singles de ahí. Y este álbum es justamente el que les estoy presentando aquí, nunca había sonado. 3 Years, 5 Months, and 2 Days in the Light of the IKEA. El grupo ganó en el año 93 2 Grammys como el grupo revelación, mejor artista y la mejor actuación de rap. Después de algunos meses después de que el grupo sacara este disco, el señor Spike Lee, el director de cine, les propuso que escribieran una canción para un trabajo que estaba haciendo basado en la vida de Malcolm X. El grupo graba entonces el tema Revolución, que aparece en la banda sonora de esa película. Era una especie de, no documental, pero un documental, lo que llaman un plopic. Raining Revolution. Aquí tengo este tema que aparece en el primer disco de Arrested Development. No es el mismo tema de la banda sonora, porque esto fue un poco antes, pero escuchemos este Raining Revolution, Arrested Development. Un montón de músicas desde Barcelona y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. This is headlining from Arrested Development, and I come here tonight to give thanks to the rain. So brothers and sisters, please put down your umbrellas. You won't be needing those today. Look to the clouds with the most rain coming from it. For without the rain, there's no me and there's no you. I said a drip drop, drip drop. Viva, bum, bum, bum. Drip drop. Let it rain, let God's water feed me. The water of life. Mentally rinsing me, physically drenching me, most of frowning upon your arrival, but I need you for survival. And when you follow my community, yeah, I run outside to properly greet you. Let it rain, take my pain, I'm glad to meet you. Fill my eyes with a colorful rainbow. Every drop that hits me fills me with unmeasurable amount of security, knowing my God acknowledges me. As if each drop of rain is aimed toward me. My Lord, thanks for life. Thanks for my rain. My Lord, thanks for life. Thanks, yeah, for my rain. It's rainy revolution. It's rainy solution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. It's rainy revolution. I struggle, strut through the ghetto. The rain this time I feel is mental. The goal of this rain I feel is spiritual. Saw through the eyes of the afflicted people. The eyes eyes are hard as a million tombstones, marked with the names of the millions of kin thrown to the dust that gave them their colored skin. Fade to black is the scene they're embalmed in. The rain many nights have witnessed her receiving the sperm of a brother into a sister, and blessed that life to guaranteed existence. The conscious baby for a black resistance. I feel the rain enhances a revolution. It reminds us of a spiritual solution. It reminds us of an unnatural, supernatural solution. Reality and psychology. 1990s mentality is described by the honorable truth message, which is true knowledge is so priceless, which is so true. Rain, rain, stay here. Woo! Love that power, brothers and sisters. Ha ha! Raise your hands up high and let me see the colors of your beautiful skin. Now the ceremony begins. Lord, let the heavenly rain cleanse. Run into your nearest rainbow to grab hold and ride on. Each color, learning the importance of each color. Oh yeah. Let it rain, let it rain, let it rain. Let it rain. Ah. Yes. Let it rain, let it rain. Let it rain. Oh yeah. Let it rain. Uh-huh. Let it rain. Yeah. Oh, let it rain. Oh, let it rain. Yeah. Reigning Revolution, Arrested Development, de su primer álbum del año 1992, Three Years, Five Months, and Two Days in the Life of. Y ahí queda, puntos suspensivos. Speech es quien lleva la voz cantante en el grupo. Él es el cantante del grupo. En 1993, es decir, bueno, antes, en el 92, cuando sacaron este disco, Three Years, Five Months and Two Days, fue todo un éxito, ¿eh? En Estados Unidos consiguieron 4 discos de platino, en Inglaterra 1, y posteriormente, el año 93, hicieron un álbum, Unplugged. Estaba tan de moda, ¿no? O sea, hacer esos discos de forma acústica o semiacústica. Y en Estados Unidos consiguió un disco de oro, un gold record. Aquí los tenemos, Arrested Development y este disco del año 1993, Unplugged. Y el tema titulado Fishing for Religion. Un montón de músicas. Anybody out there fishing for religion? If you happen to be, it's just maybe the song for you. All right. And it goes a little something like this. Check it out. Grab the hook, grab the line. Grab the bait, grab the box and wait. And tackle and shackle the topic the faculty has chosen. Chosen by plenty, chosen by any, chosen by many. Man or woman that can't understand the topic that's known as. Nobody knows. Clock and clock the topic as I drop my hook and get a bite. The reason I'm fishing for a new religion is my church makes me fall asleep. They're praising the God that watches it weep and doesn't want you to do a damn thing about it. When they want change, the preacher says shout. But shout bring about change, I doubt it. All shout does is make you lose your voice. So on a dot, God sitting silent, staring at a sea that's full of violence. Scared to put my line in that water, cause it seems like no religion's in there. Now at least so, I give it another go. Send the church, hearing legitimate words. Pastor tells the lady, it'll be alright. So you can see the pearly gates are white. So the lady praising, it's everlasting. There's something wrong with praying. That's what she's asking. She's asking the Lord to let her go. So one day she can see the golden rose. Yeah. What you pray for, God will give. To be able to cope in this world we live in. It goes the word cope and the word change is directly opposite, not the same. She should have been praying to change her woes. But pastor said pray to cope with those. The government's happy with most Baptist churches, cause we don't do a damn thing to try to nurture brothers and sisters. Revolution, Baptist teaches Zion is the only solution. Pastor this causes others to pass us Development de su álbum Unplugged del año 1992. El grupo, por problemas internos, se disolvió en 1996. El grupo se fundó el 88 y el 96 se disolvió. Se volvió nuevamente, Speech volvió nuevamente a encontrarse con DJ Green Lantern. No, este es el DJ que viene ahora al Ramataz junto con el grupo. Sí, después del grupo vendrá el DJ Green Lantern. Me refería al DJ Headliner. Con él fue que fundó el grupo Arrested Development. Y el año 2000 volvieron a reunir el grupo y siguen hasta el día de hoy, pero con la primera formación, con la formación original, grabaron 3 álbumes. Hasta el momento les he presentado 2, ahora les voy a presentar el tercero, del año 1994, 2 años antes de disolverse. Singalamaduni, así se titula el álbum, Singalamaduni. Arrested Development, United Front. Aquí los tenemos en un montón de músicas. We'll be right back. message has been brought to you by WMFW, which means we must fight and win FM. Stay tuned for more music coming at you. All right. United Front. Arrested Development. Feliz cumpleaños, amigas y amigos de la Radioneta. La Radioneta este lunes 12 de agosto cumple 12 años. Mis mejores deseos de felicidad y que continúen otros tantos. Y si es posible que vayan doblando de 12 en 12. Un abrazo a las amigas y amigos de la Radioneta. Desde Barcelona, Contrabanda FM, Antonio Narváez. Y de esta forma llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Hoy hemos tenido músicas bastante diversas y de estilos diferentes. Un montón de músicas. En directo cada martes de 4 a 6 de la tarde. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Y el streaming con la página web www.contrabanda.org y en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, y la web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. La página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail, no se olviden, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Adiós, bye bye, chao, chus. Hasta la próxima.